Estoy perdidamente enamorado de ti, que aún pareces una niña. Estoy terriblemente obsesionado. Tu amor y tu hermosura me fascinan. Tu amor es el aliento de mi vida. Yo calmo con amor tus ansiedades. Tenemos muchas cosas en común, tan solo nos separan las edades. El ser mayor que tú me pone triste, muy pronto un nuevo amor será tu dueño. Tú tienes que olvidar que me quisiste, y yo de amor por ti me iré muriendo. De mi vida, yo calmo con amor tus ansiedades. Tenemos muchas cosas en común, tan solo nos separan las edades. El ser mayor que tú me pone triste, muy pronto un nuevo amor será tu dueño. Tú tienes que olvidar que me quisiste, y yo de amor por ti me iré muriendo.